muy buenas tardes de viernes y bienvenidos a Radio Utopía. Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Olvida tu equipaje, como digo, es un programa de Radio Utopía que emite a través de internet www.radiotopia.es y también a través de las tres, perdón, a través de la FM, a través del 107.3. Olvida tu equipaje, pues ya sabéis, nos solemos ocupar de temas de tipo cultural, temas sociales, temas también relacionados con los derechos humanos, esto especialmente en la colaboración que recientemente, vamos, desde hace ya unos meses, ¿no?, tenemos con Amnistía Internacional aquí en la zona norte de Madrid, ¿no?, y en este caso nos acompañan, como otras veces, Silvia y Joaquín. Muy buenas tardes, Silvia, Joaquín. Hola, buenas tardes, Armando. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Fíjate un poquito más al micrófono ahí, Joaquín. Acércate, creo que estarás más, estarás más cómodo, ¿no? Y luego también nos acompaña también el coordinador sobre el tema de Rusia, de Amnistía Internacional España, porque hoy no lo hemos dicho, pero vamos a hablar de Rusia, y él es Josep Robert. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de nuestros compañeros de Amnistía y la de Radio Utopía también, para estar esta tarde aquí hablando de los derechos humanos en Rusia, ¿no? Pues quizás lo primero, como otras veces, fuese hacer un pequeño contexto, dar algunas pinceladas básicas para contextualizar, ¿no? Saber de qué estamos hablando cuando hablamos de un país tan enorme geográficamente y tan poblado como es Rusia, aunque no muy densamente poblado, pero sí muy poblado en términos absolutos, ¿no? Y quizá podemos hablar un poco, pues, del marco político, el marco socioeconómico, no sé. Os dejo los micros abiertos, vamos interviniendo. No sé si, Joaquín, tú tenías quizá alguna información, o Josep. Bueno, no ninguna en particular, pero simplemente podemos empezar con una frase de Putin, que después del año 91, cuando se desintegró la Unión Soviética, dijo que ese hecho había sido la catástrofe más grave del siglo XX, evidentemente para los rusos. Y él, de alguna manera, pues se siente la persona encargada de dorar de nuevo el blasón de Rusia y ponerlo, pues, como potencia que fue en su día y que ahora, de alguna manera, sigue siéndolo con tantísimas fuerzas como las tiene, desde los puros recursos de todo tipo hasta la fuerza nuclear. Pues hay un hombre duro que lleva al país y lo conduce, pues bueno, con un sentido de fuerza, ¿no?, poderoso. La propaganda de Rusia, la propaganda rusa, nos vendió que pasaban de un régimen no democrático, ellos decían, ¿no?, a un régimen ya democrático, una democracia a semejanza de las occidentales. Sin embargo, esto no es exactamente así, ¿no? Bueno, yo quizá, haciendo un poco de memoria histórica, sin ir muy, muy lejos, no sé si tenéis en mente las manifestaciones que hubo, pues, alrededor de las últimas elecciones a primer ministro y las últimas elecciones a presidente, ¿no? Uh-huh. Que además vinieron acompañadas de ciertas manifestaciones con un volumen importante de gente para lo que solía ser la Unión Soviética o Rusia, la Federación Rusa, hablando correctamente, y el volumen de gente que asistió a las manifestaciones, ¿no? Estamos hablando del año 2011, 2012. En el año 2012 se repiten elecciones a presidente. Putin, que había sido presidente y luego pasó a ser primer ministro, se volvió a presentar a presidente, porque la Constitución rusa no permite dos presidencias consecutivas. Uh-huh. Y entonces hubo un momento de efervescencia en la sociedad civil, que había manifestaciones pidiendo mayor participación de la sociedad civil, buscando que no hubiera corrupción, asegurando las elecciones limpias. Y fue un momento convulso, pero también yo creo que de esperanza, ¿no? De que, bueno, ganara quien ganara las elecciones, aunque las ganara Putin, pues habría un poco de mano tendida de, bueno, he ganado la presidencia y ahora, bueno, pues voy a escuchar un poco esas ganas de participar, de apertura, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me ha pasando desde el año 2012 en el tema de derechos humanos es justamente una involución, ¿no? Lo que hemos visto es que ha habido toda una serie de iniciativas legislativas que han hecho, sobre todo, reducir las libertades de expresión, de manifestación y reunión, básicamente un poco que la sociedad civil se pueda organizar para cualquier cosa, no solo para actividades de crítica a lo que haga el gobierno, de derechos humanos, sino actividades como medioambientales o culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual hay una evolución que es preocupante, ¿no? Lo que ha pasado en Rusia en estos últimos años. Se puede decir, por eso, que el régimen presidencialista, esto animado evidentemente por Putin, por el gobierno, pues bueno, el objetivo de hacer callar a la gente y de escuchar a los voceros oficiales, pues es siempre la medida tradicional de los regímenes duros, presidencialistas o caudillistas en parte, ¿no? Bueno, lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, los medios de comunicación o los periodistas lo están pasando peor que hace unos años, ¿no? Desde algunas agencias de noticias que han sido clausuradas y sustituidas por otras, digamos, de corte más oficial, ¿no? A recomendaciones o amenazas a periodistas, que al final pues hace que un periodista no pueda ejercer con tranquilidad su profesión, claro, claro. ¿No? Sin garantías, ¿no? Claro. Y al final los medios críticos pues tienen momentos más difíciles. Incluso hay legislación que permite cerrar un site de internet si el gobierno, no un juez, entiende que es, pues puede ser peligroso. Siempre legislación muy ambigua que da mucho margen al gobierno o a la administración y que deja un poco en indefensión a la sociedad civil, a los periodistas, a los abogados, a las asociaciones. Claro, al final, un poco viendo todo el panorama de derechos humanos, ¿no?, que hay en Rusia y que hemos podido valorar estos días preparando el programa, se da uno cuenta que a gobiernos como el de Rusia lo que le preocupa es que la gente se pueda organizar, que maneja mucho mejor a la gente que no se sabe organizar y que no tiene igual esa defensa de la justicia, que los jueces parece que no tienen mucho poder frente a las sanciones que pueda poner el gobierno. O sea, un poco hecho leyes un poco a su medida, ¿no?, para controlar a la gente. Hay un comentario de un defensor de derechos humanos, y ahora mismo no recuerdo su nombre, que dice justamente eso, ¿no? Parece como que el gobierno no entiende que la gente pueda organizarse fuera del gobierno, sin la tutela del gobierno, y que entiende que cuando alguien es un activista, está en contra del gobierno, está en contra de ellos, ¿no? Cuando en realidad hay asociaciones que simplemente, pues, como en España o que otro país, pues se dedican a defender pues a las mujeres, a la gente que tiene dificultades económicas, lucha por el medio ambiente, está en contra de una carretera, está a favor de un programa educativo. Derechos de los consumidores, incluso ha llegado a ver. Exactamente. Que son cosas que no tienen nada que ver con la política. Exactamente, derechos de los consumidores, incluso. Luego podemos entrar en detalle, ¿no? Pero hay una ley que obliga a registrarse a las asociaciones en una lista de lo que llaman agentes extranjeros, y luego podemos profundizar en ello, y ahí creo una asociación que organizó una marcha ciclista o que donaba libros gratuitamente, cosas un poco lejos de lo que sería bajo una actividad más de defensa de derechos humanos o de crítica a ciertas políticas del gobierno concretas, ¿no? Y ellos fueron reprimidos, te refieres, que es decir que a pesar de no ser un movimiento político, ¿no? Sin embargo, sufrieron la represión del Estado ruso. Hay una ley que se llama la llamamos la ley de agentes extranjeros, que lo que obliga a que a las ONGs de cualquier tipo que esté involucrada en actividades políticas y reciba fondos del extranjero, se tienen que etiquetar como agentes extranjeros. Aparte de registrarse en una lista que tiene el Ministerio de Justicia, creo, tienen que etiquetar todas pues sus publicaciones y tienen una página web como agentes extranjeros. Lo malo que es que en Rusia agente extranjero es algo que recuerda a la época de los espías, de la Guerra Fría, ¿no? Y es como si fueras un espía. Claro. El agente extranjero no es porque lo han pedido las ONGs. Oye, yo pongo en mi página web que soy una organización que recibe de fondos del extranjero, no pasa nada, si es verdad. Ahí todas las ONGs, como en cualquier país más o menos moderno, tienen que dar cuentas, rendir cuentas su lo que entra, lo que sale de dinero, uh-huh. y lo hacen todas las ONGs, ¿no? Pero no, lo que obliga la ley es que se te quiten como agentes extranjeros, y eso es como un estigma, ¿no? Y de hecho lo que se ve, y hay un informe recientemente publicado por Amnistía Internacional en el que aborda la problemática de varias ONGs en todos esos campos, ¿no? De activismo, de medioambiental, de periodistas, de mujeres. Hay una asociación que se llama Mujeres del Don, que se creó para ayudar a familias y mujeres en dificultades económicas después de la crisis, que se han etiquetado como agentes extranjeros. Entonces, es como un estigma, ¿no? Incluso asociaciones que tienen muy buena relación con las autoridades locales, de repente es como es que son agentes extranjeros, ¿no? Los han puesto en la lista por algo, ¿no? Uh-huh. Y de eso les dificulta mucho la manera de trabajar. Les lleva una carga administrativa muy fuerte. Y en algunos casos también los lleva incluso a recibir represión, persecución, detenciones. No sé si nos puedes poner algún ejemplo. Pues mira, precisamente la asociación esta de Mujeres del Don, al poco de ser registradas como agente extranjero, pues les echaron un ladrillo con una expresión pintada de que eran agentes de Estados Unidos, lo rompieron en un cristal. Y bueno, pues es un atentado claramente a su integridad física en un momento dado, ¿no? Porque detrás del cristal puede haber una persona, evidentemente, ¿no? Claro. Ahora entraremos un poquito más a fondo. Yo os quería decir que yo, buscando información sobre los derechos humanos en Rusia, me he encontrado con muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en la página de Wikipedia, en la sección de derechos humanos que se habla de Rusia, nada más hay un recuadro donde se explica a qué tratados está adherido el Estado ruso, ¿no? Y claro, esto me llevó a recordar otra noticia que salió hace unos años, ¿no? Según la cual en Rusia hay un edificio en San Petersburgo en que trabajan 400 personas en tres turnos muy organizadas, ¿no? Donde van haciendo una sutil y muy planeada manipulación de la información acerca de Putin, acerca de la política exterior e interior rusa y demás. Es decir, que me parece que, o sea, una especie de ministerio de la verdad, ¿no? De orwelliano, ¿no? Me parece que, aparte de la página de Amnistía, hay poca cosa que buscar en Internet, ¿no? Porque, claro, sabedores ellos, ¿no? De que Internet es uno de los medios en que nos informamos la gente. Afortunadamente, además de Amnistía Internacional, hay muchas otras organizaciones en el mundo, también a nivel internacional, incluso asociaciones que, a pesar de la legislación restrictiva en Rusia, es decir, organizaciones rusas, trabajan en el tema de derechos humanos y se puede encontrar más información, ¿no? Pero a veces uno tiene que pensar, a lo mejor, qué organizaciones son. En realidad, si uno entra en la página de Amnistía Internacional, incluso no de la sección española, sino a nivel internacional, puede encontrar, porque es absolutamente transparente, todos los informes que ha hecho Amnistía Internacional o ha publicado en estos años, todas las notas de prensa, incluso las peticiones de firma que sacamos, emitimos, ¿no? Pedimos a la gente que firme cuando hay algún caso grave o urgente, les llamamos acciones urgentes, y todo eso puede encontrar en Internet. Es decir, que si alguien está interesado, buscando en la página de Amnistía en España, amnistía.es, o si no, incluso en la internacional, puede encontrar un montón de información que necesitaría, yo creo, que más de un año para leerla. Uh-huh. Pero hay otras organizaciones, Human Rights Watch, hay organizaciones, por ejemplo, finlandesas, donde uno puede encontrar información de personas, de evaluaciones de informes, incluso no es solo información de organizaciones de derechos humanos. Yo recuerdo, hicimos una charla en Alcobendas hace poco sobre libertad de prensa en Rusia, y si uno se lee el informe de Reporteros sin Fronteras podrá ver cuál es la situación de la prensa, según Reporteros sin Fronteras, en Rusia, ¿no? Creo que recordar que Reporteros sin Fronteras, por ejemplo, había hecho un ranking de la situación de la libertad de prensa en 180 países, siendo el uno el país que estaba mejor, ¿no? Donde los periodistas podían trabajar con mayor libertad, y 180 el peor, ¿no? Y Rusia se situaba en el 148, con una situación muy difícil para los periodistas. Bueno, hay que recordar el caso de aquella periodista que asesinaron en 2006, ¿no? Ana Politkovskaya, ¿no? Bueno, yo creo que Ana Politkovskaya es quizás el caso más emblemático, ¿no? Porque tenía una proyección tanto en Rusia como a nivel internacional. Había sido galardonado con varios premios, había publicado varios libros, había intentado mediar en el secuestro del teatro en Dubrovka, en Moscú. Intentó desplazarse a la escuela Beslan, donde también hubo un secuestro por parte de gente, creo que eran de Chechenia y de Dagestán, que terminó pues con la muerte de muchos niños de la escuela. Yo creo que tenía una proyección internacional. Efectivamente, Ana Politkovskaya muere asesinada en Moscú en el año 2006. Ella había trabajado mucho el tema en Chechenia, las violaciones de derechos humanos, y ella consiguió, trabajando con los familiares de una de las víctimas en Chechenia y con el apoyo de un abogado de Moscú, consiguió una condena de un capitán de la policía que había cometido. Fue condenado por una desaparición forzada. ¿Vale? Una desaparición forzada es una persona que desaparece del mapa y no lo hace de manera voluntaria, y puede ser que luego reaparezca o que no. El caso era un joven que se llamaba Selinkan Burdalov, que desapareció, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad rusas, la OMON, que se le llama, ¿vale? Unas fuerzas que no son autóctonas de Chechenia, sino que venían de Moscú, por así decirlo. Luego se fue visto en los calabozos malheridos, es decir, había sido torturado, luego fue sacado de la celda y nunca más apareció, ¿no? Entonces la familia pues preguntó por el paradero, y a pesar de las amenazas que recibieron, consiguió pues el soporte de Ana Politkovskaya. Ana Politkovskaya consiguió el soporte de un abogado que se llama Stanislav Markelov, y consiguieron algo que es muy poco habitual. Yo creo que recuerdo otro caso de condena por un asesinato, o por una desaparición, o por una violación. Y bueno, seguramente eso le costó la vida a Ana Politkovskaya, ¿no? Es un asesinato que también es algo extraño, que fue juzgado, ¿vale? Fue juzgado seguramente porque el asesinato fue en Moscú y por la proyección internacional que tenía. Hay gente condenada por su asesinato, por organizarlo, por ejecutarlo. Quien no ha sido identificado ni condenado, por tanto, es el autor intelectual, ¿no? ¿Quién ordenó su asesinato? Que sigue siendo una deuda pendiente, creo, que tiene la Federación Rusa con el mundo. Sí, ella, según la información de la que dispongo aquí, dijo haber recibido amenazas de muerte por parte de los servicios secretos rusos, la propia Ana Politkovskaya, ¿no? O sea que hace poco en Madrid había una obra de teatro estupenda que protagonizaba Miriam Iskla y estaba producida por el Teatro Lliure de Barcelona, que se llamaba la obra de teatro Mujer no reeducable. Yo no sé si habrá oportunidad de verla en gira en otro momento. Es un monólogo espectacular donde un actor, una actriz, hace de Ana Politkovskaya, ¿no? Una de las cosas que cuenta es que fue torturada, ¿vale? De hecho, ella cree también que fue envenenada cuando se dirigía a la escuela de Beslan, intentar mediar, intentar informar, ¿vale? Ella se subió a un avión, se encontró luego despertó en un hospital, y lo que parece es que fue envenenada con idea, supongo, de que no llegara allí, no pudiera informar o cualquier otro otro motivo, ¿no? Me he perdido. Bueno, sí, creo que ha quedado claro un poco. Bueno, sobre todo queda claro la manera en la que amedrentan a los periodistas para que no puedan informar a la gente. Al final eso revierte en que la población civil no tiene una información de calidad, no sabe lo que está pasando y no puede actuar en consecuencia, ni protestar, ni exigir. Bueno, y las recientes los últimos resultados electorales, la victoria de Putin con un 90% de los votos o algo así, ¿no? O una no sé si quizá tanto, ¿no? Pero vamos, más del 50%. Abrumado la mayoría, ¿no? Y de lo que parece ser que nadie se ha preguntado a nivel local cómo es posible o qué ha hecho que él tenga ese efecto tan grande entre la población siquiera, ¿no? Es algo que ni siquiera se pueden llegar a plantear. Bueno, yo creo que Josep te habías traído, ¿no? Para hablar como inicio un poco, aunque ya hemos hablado de algunas buenas noticias que has mencionado antes, como la condena del policía este que mencionabas, la noticia reciente de la liberación también de una persona, ¿no? Sí, a finales de febrero hay un activista ruso que se llama Ildar Dadin, que fue puesto en libertad después de que el Tribunal Supremo dictaminara que sus delitos no correspondían que tuvieran una condena de cárcel, ¿no? ¿Cuál era el delito de esta persona? El delito de esta persona era manifestarse de manera pacífica pero en manifestaciones no autorizadas, y hacer eso más de dos veces en un periodo de 6 meses, ¿vale? Parece un poco rocambolesco, pero como comentaba al principio, desde la subida a la presidencia de Vladimir Putin, hay una serie de legislación muy restrictiva con la libertad de expresión, de manifestación y de asociación. Entonces la ley de manifestación es más restrictiva, aumentaron las multas por cualquier incidente que pudiera haber en una manifestación, aumentaron también las multas por otros motivos, ¿no? Como por ejemplo que se dañaran zonas verdes o que a la manifestación acudiera más gente de la que estaba prevista. Y en el 2014 se hizo todavía más complicado el tema de la manifestación, y lo que se dijo es que si alguien se manifestaba en manifestaciones no autorizadas más de dos veces en 180 días, se abría un procedimiento penal, porque hasta ahora eran todos faltas administrativas, ¿no? En Rusia tú te puedes manifestar sin estar autorizada la manifestación si lo haces solo, en una manifestación tuya contigo mismo, ¿no? Aún así, la primera manifestación no autorizada porque fue detenido Ildar Dadin fue una que estaba él solo y se estaba manifestando pues para protestar por los asesinatos que sucedieron en París alrededor del semanario del Charlie Hebdo. O sea, nada que ver con política interna rusa. ¿Vale? Entonces, la persona fue luego se manifestó por otros motivos, fue detenida en arresto domiciliario, fue juzgada y fue condenada a 3 años de cárcel. 3 años de cárcel. Apeló, 2 años y medio, finalmente entró en una colonia penitenciaria. Él denunció torturas y malos tratos. Es decir, no solo estás en la cárcel, sino que además las situaciones en las cárceles son bastante difíciles en Rusia. De hecho, le cambiaron de prisión después de haber hecho estas denuncias de torturas y malos tratos. Y finalmente, a finales de febrero, porque él, claro, ha seguido luchando, ha seguido apelando y ha llegado al Tribunal Constitucional y ha dicho que no, que una persona no puede ir a la cárcel por manifestarse de manera pacífica, y el Tribunal Supremo, atendiendo a esa condena, finalmente le ha puesto en libertad. Lo cual es muy buena noticia, porque significa que hay cosas en Rusia que todavía funcionan de acorde a los parámetros y a los estándares internacionales y a los tratados que Rusia ha firmado, y más es parte de ellos. Es una victoria moral para Ildar Dadin y es un mensaje de esperanza para otra gente que puede estar en la misma situación, incluso gente que, estando en la misma situación, ha decidido dejar el país, porque, claro, no todo el mundo tiene el valor de decir, yo a pesar de todo me quedo aquí, voy a la cárcel, sigo luchando y aquí estoy, ¿no? De hecho, antes estábamos hablando un poquito antes de empezar el programa, ¿no? Que a mí me gustaría que esta charla de hoy fuera como un homenaje a esta gente de Rusia que a pesar de las dificultades, pues sigue siendo un activista medioambiental, sigue siendo un activista político, sigue siendo un periodista, sigue siendo un abogado que denuncia las violaciones de derechos humanos. Creo que sea un poco un homenaje a las personas rusas que siguen al pie del cañón, ¿no? A propósito de seguir al pie del cañón, actualmente cualquier ruso tiene derecho a abandonar sin problemas el país e intentar instalarse en otro lugar. En la época de la Unión Soviética esto era imposible. Ahora mismo un ruso puede decir, coge un avión a Estocolmo y, bueno, a lo mejor tiene que pedir un visado. ¿La libre circulación de los rusos ahora es plena o tienes idea cómo es la situación? Sí, por lo que yo conozco es plena. Puedes entrar y salir del país sin problemas. Bueno, porque esto en los tiempos de la Unión Soviética y de todo el bloque del este, había que quedarse en casa y aguantar el chaparrón como fuese. Ahora por lo menos existe esa posibilidad, evidentemente, que los activistas que se quedan en casa y que luchan por los derechos de ellos mismos y de sus conciudadanos, pues son los que tienen auténtico valor. No se trata simplemente de eso, en fin, al menos pueden irse si uno toma la decisión de ello. Bueno, que es tan digna como la de quedarse, ¿eh? Es decir, es decir que estar en una cárcel rusa que te amenacen o que tu vida dependa de que a alguien se le ocurra que eres una molestia, ¿no? Me parece muy digno que la gente también en un momento dado decida pues ponerse a salvo, trabajar desde fuera, tomarse un respiro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, al final, un poco lo que hacemos nosotros también desde Amnistía Internacional, que es desde fuera ayudar a que en esos países los derechos humanos dejen de estar en riesgo y se cumplan los tratados firmados y todo, ¿no? También es importante, si vienen de allí y nos pueden explicar más de primera mano cómo es la situación, nunca está de más. Y además con ello salvan la vida y se ahorran ir a la cárcel y así, ¿no? Otro de los casos que me recuerda ahora a esto es el de las Pussy Riot, que ellas son activistas, además muy, muy activas en este sentido de la defensa y la crítica a la situación de los derechos humanos en el país. No sé si tenemos... Sí, teníamos, precisamente estaba pensando que si poníamos una de las canciones y luego, si queréis, comentamos un poquito sobre ellas y más aspectos. Y la que vamos a poner ahora, que es muy cortita, son dos minutitos nada más, pero es la que ellas cantaron en la primera actuación en la que fueron detenidas, ¿no? En la catedral, creo que de Moscú, pues, no estoy seguro. San Petersburgo. La iglesia del Cristo Salvador de Moscú, sí. Ah, ajá, muy bien. Pues vamos a escucharla y volvemos enseguida. Богородице Дева, Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони. Чорний ряд, золотые вагоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. Главный цветой ведет протестующихся снова конвой. Кто вас следящего не оскорбит? Женщина может рожать и любить. Школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег. Подряд гудяй и верит в Путина, лучшему Бога, туда верил. Поезд тело не заменит митинга. Обратиться с нами, представь его Мария. Bueno, lo que hemos estado escuchando es la canción que cantaron las Pussy Riot, ¿no? Durante una performance en la esta iglesia que mencionábamos antes. En la canción se le pide a la Virgen María que se haga feminista, a Putin que se aleje, etcétera. Y se ve como pues una serie de personal de la catedral, monjas, curas y otras personas que por ella allí había, ¿no? Pues las reprimen, las intentan parar y al final efectivamente son detenidas, ¿no? Y claro, después de dos de ellas, o tres de ellas creo que consiguen escapar, dos de ellas son detenidas y van a la cárcel durante 2 años, ¿no? Recientemente han salido de prisión, sino... Bueno, no, esto ya es una noticia ya algo vieja, ¿no? De 2013. Salen de prisión habiendo querido rechazar la amnistía general que es el que les dio el presidente Putin, a pesar de que comentaba Silvia que quedaban muy pocos meses para el cumplimiento total de la condena, ¿no? Pero claro, ellas dicen, pido que no vengan a causa del gas y del petróleo, la gente a las Olimpiadas que se iban a celebrar y por las cuales se indultó, ¿no? Dice, después de abandonar el recinto carcelario, una de ellas se dirigió a la oficina del Comité contra las Torturas, donde tuvo un encuentro con los activistas, declaró a la prensa que pensaba dedicarse precisamente a la defensa de esos derechos humanos, ¿no? Y bueno, en fin, que ellas son rebeldes... y salen con ánimo desafiante de la prisión, no doblegadas, más bien todo lo contrario, ¿no? Yo justamente antes hablábamos, ¿no?, de la admiración o el homenaje a personas que de muy distintas maneras siguen al pie del cañón y siguen diciendo lo que piensan y trabajando para que otros puedan decir lo que piensan, ¿no? El caso de Pussy Riot, yo creo que es una de las pocas cosas que llegó con fuerza a España. Efectivamente, pues ellas hicieron una canción protesta, que no era una canción protesta contra la iglesia o contra las ideas religiosas, era una canción protesta por la connivencia que había entre Putin, aquellas pues seguramente veían con una persona no respetuosa con los derechos humanos o con la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y la iglesia ortodoxa, ¿no? Era su opinión, ¿vale? Es decir, yo veo que el gobierno y la iglesia van demasiado de la mano. Y, ¿no?, con Putin se están violando los derechos humanos y aquí nadie dice nada, y hacen una canción protesta, ¿no? Uh-huh. Esto es libertad de expresión, porque libertad de expresión, y lo dice el Comité Europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos, cuando no se expresa y tiene libertad, pues puede molestar, puede ofender y puede conmover. Uh-huh. Pero eso es libertad de expresión, ¿no? Y estas mujeres pues fueron detenidas, fueron juzgadas con un juicio bastante irregular, ¿vale? Porque de hecho se las condena por incitación al odio religioso. Y en ningún momento dijeron, no, queremos que quemen todas las iglesias de Rusia, estamos en contra de la iglesia ortodoxa. No, dijeron, nosotros estamos en contra de Putin, seguramente, de esa connivencia que o esa complicidad que hay con la iglesia ortodoxa, ¿no? Y recuerdo pues que llevaron a un panel de expertos, ¿no? Dijeron, oiga, esto es incitación al odio religioso, y dijeron que no. Llevaron a un segundo que dijo que no, y llevaron a un tercero que dijo que sí, y entonces ya pues las condenaron por incitación al orden religioso, ¿no? Y otras irregularidades en el juicio, recuerdo yo, pues no tuvieron tiempo de prepararse bien la defensa, etcétera, etcétera. Es decir, ahí también no se puede decir que tuvieran un juicio justo, ¿no? Y bueno, pues terminaron con sus huesos en la cárcel, como se suele decir, durante dos años. Creo que estaban condenadas a 2 años. Hubo una amnistía a fin de año que llevó a liberar a alguna persona más también relacionada con derechos humanos. Y decía, no quiero que me amnistíen, yo quiero que... Lo claro, suyo es que... Es lo que comentaba. Que te quiten el delito, ¿no? Porque no has cometido ningún delito. Claro, fíjate, de declaraciones, me interesa un poquito comentar esto, ¿no? Declaraciones que hacen a salir de la cárcel. Mi ánimo a salir de la prisión es emprender un trabajo. La línea que divide la libertad y su ausencia es muy fina en Rusia por ser un Estado autoritario, ¿no? Mi liberación es una responsabilidad hacia los presos que recae sobre mis hombros. Piensa, declara también que lo mismo que le han soltado a ella deberían soltar a todos los presos políticos, así dicho, ¿no? Que hay en las prisiones rusas. Y hay que decir además que Pussy Riot no es un grupo musical, es un grupo de activistas formado por 25 personas, 10 cantantes, es verdad, hacen canciones, van vestidas con vestidos de colores y con pasamontañas de colores, ¿no? Y otras 15 personas que se dedican a la grabación, difusión, montaje del vídeo, etcétera, etcétera, para tener relevancia mediática y pública, ¿no? O sea que, y ellas se declaran feministas, creo que son de la órbita también libertaria, ¿no? No, es decir, no es un grupo de música y punto, ¿no? Es muchísimo más. Creo que tienen una valentía, una actitud que, desde luego, como apuntabas, Josep, es muy de admirar, ¿no? Uh-huh. Hablando de feminismo, en sentido contrario y siguiendo las leyes de la Duma, una ley muy reciente del mes de febrero ha sido la de despenalización de la violencia doméstica. Lo que antes se consideraba un delito penal, ahora pasa a ser una falta administrativa. Si una persona, normalmente un marido violento, borracho, o marido pareja, da una paliza a su compañera, pero no aparecen signos evidentes, no hay rasguños, moratones, digamos que utiliza la técnica adecuada para que no se vean los golpes que le da, y asimismo en el plazo de un año no reincide, pues esta persona se va de rositas por la calle. Entonces, es evidente que el juego es duro y muy desigual. Las cifras no se saben con exactitud. Yo estaba leyendo aquí del orden de 12 o 14 mil mujeres, la mayoría, que mueren anualmente por cuestiones de violencia doméstica en Rusia. Y recientemente, y promovido por 4 mujeres, esta ley, esto, claro, ¿a qué ayuda a las personas violentas? Pues a tomárselo todavía con más calma, ¿no? Entonces ahí también hay como... lo comentaba antes, o sea, ha salido la idea, estaba comentando Silvia el hecho de que hay leyes homófobas, de que hay un sentido evidentemente autoritario y asimismo como patriarcal de la sociedad en que hay gente indeseable por todos los sitios, y las mujeres con la medida de lo posible con la pata quebrada y en casa, y si hay que darles una paliza pues se les da, y si no se nota pues mejor, ¿no? Uh-huh. Aparte de la represión o la opresión hacia las mujeres, los colectivos LGTB, etcétera, ¿no? Todo esto es la estructura del poder realmente, ¿no? El poder divide grupos, margina unos más que otros, ¿no? Porque nosotros los tíos somos los que mandamos, ¿no? Nosotros los heterosexuales somos los que mandamos, nosotros los que sí somos bien pensantes, ¿no? Políticamente somos los que mandamos, y todos los demás, es decir, es la teoría un poco del pensamiento único, ¿no? Verdaderamente lo que se está dando, y me parece que esto se acerca un poquito, me gustaría saber vuestra opinión, a políticas cercanas a lo fascista, ¿no? Bueno, la verdad que se hace muy difícil, o cada vez más difícil, discrepar, ¿no? En la sociedad rusa, ¿no? Y yo creo que estas leyes, que creo que incluso tienen que tener un papel pedagógico, ¿no? Están justamente jugando el rol contrario, ¿no? Cuando la ley dice, bueno, ciertos tipos de agresiones a mujeres, si son leves, si no sucede más de un año, etcétera, etcétera, no pasa nada. El mensaje es, bueno, pues si golpeas a tu mujer pero le das un empujón o la insultas, o no pasa nada, ¿no? Y cuando casi que las leyes uno esperaría que fueran por delante, ¿no? Decir, oye, es que la mujer es un ser humano como un hombre, y no tiene cabida que la puedas maltratar sin que eso pase, ¿no? Y con el tema de los homosexuales pasa algo igual, ¿no? Es decir, es que la homosexualidad es una cosa de pervertidos, ¿no? Es, de hecho, la ley tiene un nombre extraño, ¿no? Se prohíbe la propaganda de relaciones no tradicionales entre menores, ¿no? Yo creo que recoge un poco, es una idea personal, ¿no? Esa idea de que hay gente homosexual que pervierte a los niños para que sean homosexuales, ¿no? Como si fuera algo que te puedas vender y luego promover, ¿no? Y esto, yo creo que está... Como que vende droga dando un colegio, ¿no? O sea. Es como muy retorcido toda esa palabrería que utilizan también para dar nombres a estas leyes, para que la gente al final no se dé cuenta de lo que está pasando a su alrededor muchas veces. Porque además mucha de la gente del pueblo común no alcanza a entender las diferencias o esas palabras o qué profundidad o qué hay detrás, porque como pasa en muchos países, ninguno nos paramos a leer exactamente el contenido de todas las leyes que se publican, ¿no? Yo veo que hay muchísima manipulación en ese sentido. De hecho, la ley inicialmente se iba a llamar ley, creo que era contra los homosexuales, o prohibir las relaciones, la propaganda de relaciones homosexuales, pero claro, definir homosexual es muy difícil, ¿no? Entonces encontraron esta fórmula de relaciones no tradicionales entre menores, ¿no? Claro, la ley, para empezar, es un tanto ambigua, ¿no? Porque si yo voy con mi novio de la mano por la calle, soy un chico, eso es propaganda, ¿vale? Si le doy un beso a mi novia, soy una chica, eso es propaganda. Si celebro un día del orgullo de gay, que eso es totalmente impensable en Rusia, eso es propaganda, cuando en realidad simplemente estás reivindicando pues cómo eres o tus derechos, ¿no? Ahí hay una anécdota la ley en realidad, cuando se estaba redactando, incluía en el mismo saco los homosexuales y la pederastia. Nada más alejado. Es decir, el mensaje que se da es que los homosexuales y los pederastas, que son unos pervertidores de menores, van al mismo sitio y al mismo saco, y tienen como que prohibirse, ¿no? De hecho, ya yo pensando en noticias, ¿no? Porque he estado revisando qué cosas llegan de Rusia, de cosas internas de Rusia, porque luego llegan muchas cosas de las campañas electorales en Estados Unidos, en Alemania, hay muchas cosas de Crimea, hay muchas cosas también de Siria, pero pensando en cosas internas de Rusia, pues recuerdo algunos ataques a bares de homosexuales, por ejemplo, o noticias... Claro, como ahí no puedes ser homosexual de manera abierta, ¿no? Salir del armario cuesta mucho, pues hay gente que se organiza citas y invita a tener una cita a alguien en su casa, ¿no? Y de repente tú invitas a alguien a tu casa y resulta que es alguien que viene luego con tres más y te dan una paliza, te roban, y luego tú pues no tienes valor de ir a la policía porque ¿qué dices? No, es que yo soy homosexual y entonces he invitado a uno a mi casa y... Claro, al final fomentas la impunidad también. Que si las leyes en estos países para determinada parte de la población no les protegen en absoluto, bien porque los jueces no tienen mano, porque directamente son faltas administrativas, o bien, como tú dices, es que hay un estigma a la hora de denunciar. Has dicho la palabra impunidad, ¿no? Que yo creo que era también una idea de las que tú traías, Josep, un poco para tratar aquí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, antes hablábamos de, por ejemplo, de Anna Politkovskaya y de su asesinato, que ella había conseguido junto con la familia de Selinkar Murdalov y con el abogado Stanislav Markelov una condena de un capitán de la OMON, pero eso es una anécdota, es súper complicado. ¿Vale? La gente no se atreve a denunciar, y si denuncia unos malos tratos o un asesinato o unas amenazas, lo que reciben son más amenazas, más presión, y por tanto eso lleva a la impunidad y a la desesperación, ¿no? Es decir, cuando tú, por cualquier motivo que alguien pueda pensar que sea bien intencionado, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, ¿no? Por hablar en llano, y lo que pasa en muchos países, ¿no? Si tú con ese motivo das impunidad, pues bueno, yo cojo a alguien que pasa por la calle, creo que es un terrorista, le torturo y se me muere o le mato, y bueno, no pasa nada. Y a lo mejor luego no era un terrorista, pero yo al final tengo un poder de, sin rendir cuentas a nadie, de coger a alguien, torturarle y matarle. Con lo cual, nadie dice nada, mañana cojo a otro y mañana cojo a mi vecino porque me cae mal, porque no me gusta como es, porque pone la música muy alta, porque quiero su negocio. Entonces, uh-huh. La impunidad es algo terrible que habría que eliminar en todos los ámbitos, ¿no? Yo recuerdo leer hace poco una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un caso de maltrato policial, y era una situación así muy absurda, ¿no? De alguien que criticaba a otro por haber aparcado el coche mal, y entonces resulta que que había aparcado mal el coche era policía o era vecino de un miembro del Parlamento de esa república, y fueron a su casa y le dieron una paliza y luego le acusaron de un delito, ¿sabes? Entonces que la impunidad es un poco terrible. Conductas mafiosas, ¿no? En cierto modo, ¿no? Es lo que lleva a la impunidad, ¿no? Antes hablábamos antes de entrar aquí, que eso se produce en cualquier ámbito, ¿no? En España, que hablamos mucho de corrupción, pues tú un día sisas un poco, no pasa nada, al día siguiente sisas un poco más, el otro robas, luego viene una comisión y al final te sientes libre, te sientes impune y llegas a donde llegas, ¿no? Sí, y luego también muchas leyes que se hacen para fomentar un poco esa impunidad. La Ley de Seguridad Ciudadana, sin ir más lejos, permite a los policías decidir quién ha hecho una falta administrativa, quién ha cometido cierto delito sin pasar por un juez, condenar, poner una multa. En fin, al final se dan una serie de poderes a gente que no debería tenerlos, en lugar de pasar por la justicia, que también se supone siempre de ser independiente, que bueno, no solo en Rusia, sino en otros muchos países cada vez más, ¿no? Y mucho en nombre del terrorismo, sobre todo ahora viendo lo que ha ocurrido esta semana en Londres y demás, de qué manera esos estados de alerta máxima y demás dan vía libre a que policía entre en tu casa porque sí, a altas horas de la noche, o ¿dónde quedas tú, no? ¿Quién te defiende? Desde luego es lo que está pasando en nuestros tiempos, ¿no? La ley patriótica empezó un poco por ahí la cosa, ¿no? En Estados Unidos. Yo te quería preguntar, Josep, os quería comentar un poquito también de otros ámbitos de la política rusa, ¿no? Por ejemplo, el tema de Crimea, el tema de Chechenia, tema de Siria, ¿no? Podemos entrar quizá a dar una pincelada de cada uno de ellos, ¿no? Pues mira, el tema de, por ejemplo, por empezar con Chechenia y todo lo que es el Cáucaso Norte, ¿no? Antes hablábamos de Anna Politkovskaya y del asesinato que se cometió, ¿no? En el 2006. Yo recuerdo cuando empecé a informarme más sobre el caso de Anna Politkovskaya, ¿no? Pues vi que había estado en Chechenia, que había trabajado los casos de violaciones de derechos humanos con una periodista también que se llamaba Natalia Stemirova, y bueno, miraba y es que a Natalia Stemirova la asesinaron en el 2009, ¿no? Y dices, bueno, a ver, y seguía informándome, ¿no? Y Stanislav Markelov, este abogado que trabajó con ella y consiguió la condena de Sergei Lapin, este capitán de la OMON, es que también la asesinaron en Moscú, ¿no? Entonces, la situación en el Cáucaso Norte es bastante dura, ¿no? Y yo tengo anotados asesinatos de otros periodistas, por ejemplo, en más recientes, ¿no? En el 2012, en el 2014, amenazas muy claras, por ejemplo, a otros periodistas en este año pasado, ¿no? Hay una periodista que se llama Elena Milashina, que también trabaja denunciando las violaciones de derechos humanos. Entonces salió un artículo de la Agencia Oficial de Noticias de la República Chechena que decía que, bueno, que a Natalia Estemirova y a Anatoly Tskhaya las habían matado los enemigos de Rusia para hacer publicidad en contra de Rusia y que ella podía ser la siguiente. O sea, era una amenaza directa de muerte, ¿no? En Chechenia, a una periodista muy, muy clara, ¿no? Y tenemos otros casos registrados, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de la tortura y de la impunidad, ¿no? Hace ya 4 o 5 años, aunque el desenlace ha acabado ahora, pues un chaval cogió su móvil y escribió en un chat pues una crítica contra la policía, ¿no? Pues que el comportamiento era abusivo, no recuerdo el detalle, ¿no? Pues esa persona, al cabo de unos días, fue a su casa a la policía, le miró el móvil, vio que había sido efectivamente él quien había publicado eso en un chat, ¿no? Lo que haríamos nosotros cualquier cosa, ¿no? Un WhatsApp. Aquí en Madrid, ¿no? Bueno, Covendas. Y entonces se lo llevaron estuvo en un sótano secuestrado durante 4 meses, torturado. Entonces este caso es también un poco emblemático porque esta persona se atrevió a denunciarlo, pues hubo muchísimas presiones, él y su familia, de hecho dejaron Chechenia y finalmente después de lucharlo hasta el año pasado, pues el hombre ha decidido dejar el país, porque es que claro. En Chechenia es muy difícil que pase algo como en Moscú, que al final, pues bueno, pues parece que puede haber un juicio, ¿no? Pero eso es bastante duro. Luego hay todavía una lucha, hay atentados, por tanto hay operaciones del Estado en Chechenia, en Dagestán, en Ingushetia contra lo que se llamamos comúnmente el terrorismo, ¿no? Y siguen desapareciendo personas, ¿vale? De hecho hay una organización que se llama Madres de Chechenia y otra que se llama Madres de Dagestán, que son asociaciones de madres que lo único que quieren es saber dónde están sus hijos, ¿no? Y es a veces simplemente saber dónde están enterrados. No ya dónde están, sino dónde están enterrados, ¿no? Y son otro ejemplo de esta gente que tiene el coraje de seguir luchando en ambientes muy difíciles. Hay una... La presidenta de esta asociación, por ejemplo, de Madres de Chechenia, que se llama Madina, pues ha presentado querellas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que algunas las ha ganado. Quiero decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que ha habido una desaparición y que el Estado ruso no ha hecho una investigación como tal. Se han ganado moralmente, ¿no? Porque ellos, no hay una investigación, no hay nadie condenado, no se sabe dónde están los hijos estos desaparecidos. Esta mujer, por ejemplo, ha sufrido un intento de secuestro, se ha salido en prensa en 2013, por ejemplo, en Moscú, ¿no? Es decir, la situación es de asesinato, de desaparecidos, de amenazas, pero aún así sigue habiendo gente que está allí, ¿no? Luchando, que sigue haciendo su labor de periodista, abogados que siguen denunciando casos de malos tratos, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto en esa admiración por esas personas rusas, ¿no? Por los rusos. Sí, porque el aparato en sí mismo es enorme, ¿no? Hay que ser muy valiente sabiendo... Yo estuve viendo un poco la documentación, que esta ley antiextremista permite al gobierno almacenar los datos de tus móviles, los metadatos de tu ordenador y un poco tenerlo ahí en el caso de que necesiten buscar algo tuyo o acusarte algo rápidamente. También un poco la violación del derecho a la intimidad, que lo estamos viendo cada vez más en más países, pero que en Rusia es prácticamente algo habitual de cada día. Bueno, hay que recordar que Putin estuvo dirigiendo el KGB en Moscú, en la República Democrática Alemana, entonces todos los entresijos del asunto y al final disponer información de quien sea para hundirle, pues esto probablemente sea uno de los magos a nivel planetario. ¿No? Desde luego que sí. Seguro que sí. Bueno, no sé si queréis que hablemos un poquito también de las relaciones con Ucrania, el caso de Crimea también, ¿no? Buf, ese es un tema también que da mucho que hablar, ¿no? Hay una primera traslación directa, ¿no? Es decir, en Crimea, por ejemplo, ahora en estos momentos, desde el punto de vista ruso, fue una parte de Rusia, y todas estas restricciones a la libertad de expresión, asociación, manifestación, es decir, que uno puede decir lo que piensa, se puede manifestar en la calle, ¿no? Es que a veces le ponemos el nombre oficial y parece que estemos hablando de cosas terribles, ¿no? Es decir, que tú puedas poner según qué cosas en tu Facebook, ¿vale? Que tú te puedas manifestar, que tú puedas tener una asociación de tártaros, ¿vale? Que es una de las comunidades que hay en Crimea, ¿vale? Todo eso es muy difícil, por no decir casi imposible, si tienes opiniones críticas contra la política oficial de Rusia, ¿vale? Entonces todas estas leyes que hablábamos de las ONGs, de dificultad para manifestarse, de que te pueden controlar en internet, la ley de seguridad y de traición, etcétera, etcétera, esto explica en Crimea. Entonces, si alguien dice, yo es que estoy en contra de la anexión, ¿vale? Dice, no, no, esto no es una anexión, esto es que habéis votado, que estáis de acuerdo y, por tanto, tú estás atacando a la seguridad nacional, la entidad del país, y eres un terrorista, a lo mejor, incluso, ¿no? Porque hay gente que se le considera terrorista por tener libros pro-Ucrania, ¿vale? Entonces, la situación es difícil, solo ya simplemente por tener una opinión distinta, ¿no? Ya sin hablar pues de bueno, pues de un conflicto armado que ha habido entre dos bandos, y bueno, pues Amnistía Internacional tiene registradas violaciones de derechos humanos en ambos bandos, de presos que no son tratados como acorde a las leyes internacionales, casos de tortura, de asesinatos, desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y es muy reciente, está ahí, ¿no? Está ahí, sigue ocurriendo, pasando, ¿eh? Exactamente. De hecho, leí ayer una noticia en el periódico, no sé si tenéis tiempo de verla, de un exdiputado comunista ruso que estaba exiliado en Kiev y que fue asesinado. Ah, sí, ¿vale? Yo sí lo he visto. No puedo decir qué motivo ni quién ha sido y tal, pero ese Kiev, pues si Ucrania, Rusia, siguen pasando cosas, ¿no? Siguen pasando cosas ahí duras, ¿no? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, también yo creo que podemos ver a Rusia jugando un papel en la guerra de Siria, y bueno, ahí hay dos preocupaciones, no sé si decir principales, ¿no? Una es el tema del comercio de armas, ¿vale? Que de hecho hay noticias ahora sobre España, por el caso Navantia, la venta de fragatas a Arabia Saudí, ¿no? Que tiene un conflicto con Yemen donde no se están respetando los derechos humanos, se ataca a población civil, y lo mismo pasa en Siria, ¿no? Que se está atacando a población civil, y por ejemplo Médicos Sin Frontera denunciaba que los bombardeos de sus hospitales habían venido de fuerzas rusas, ¿no? Eso es lo que comentaba Médicos Sin Frontera. Sí, de hecho hay bastantes denuncias en las que se dice que Rusia falta el derecho internacional humanitario, la guerra, en fin, que se han pasado de todos los derechos, incluso con mucha impunidad, que de hecho, si me permites, voy a aprovechar a comentar que el próximo día 5 de abril tenemos en Alcobendas, en Pablo Iglesias, a las 7:30, una charla-coloquio sobre esto precisamente, la impunidad de la guerra de Siria, de todos los bandos que intervienen en ella y de cómo a nivel de la comunidad internacional no se está haciendo nada en casos de como este que comentábamos de los hospitales que son bombardeados, la población civil que es asesinada, incluso hasta el punto de llegar a casos de genocidio. Totalmente. Sí. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Nos ponemos a contar. Muy bien, esto es el día 5 de abril por la tarde, ¿no? Sí, a las 7:30 en Pablo Iglesias, en Alcobendas. Muy bien, buen paréntesis ahí, Silvia. Que aprovechar, animar a todos, claro, a que vengan, claro, y se informen. Sí. Has hecho muy bien. No, entonces, apuntabas el tema del comercio de armas, ¿no? En el panorama sirio, ¿no? Y no sé si vas a apuntar algún otro factor ahí o elemento en aquel tablero, ¿no? Yo del lado del negocio de las armas, en la prensa española he leído que tanto en declaraciones de Putin, los puedo leer, como del ministro de Defensa, pues por un lado, una cosa que han podido hacer, como en tantas guerras, es probar nuevos armamentos, más de un centenar, para ver qué tal funcionan, y parece que han funcionado muy bien en Siria. Y por otro lado, en particular en el caso de los pilotos, jóvenes pilotos que no tenían experiencia en guerra, pues los han empezado ya a... Ya la tienen, claro. Exactamente. Ya la tienen. Y al mismo tiempo, el ministro de Defensa declaraba que, bueno, estaba siendo relativamente exitoso la utilización de nuevas armas, y esto, pues para países como Afganistán, Libia, Irak, pues la proponían como, bueno, método publicitario. Para, bueno, vender estas nuevas armas, no sabemos exactamente cuáles, pero realmente este espíritu de la aldea global y el comercio global, pues ahora demostrando la de potencia eficacia. Exactamente, uh-huh. De los armamentos actuales. Uh-huh. Muy triste todo ello. Muy bien. Yo no sé si podríamos hacer, porque venimos hablando de diferentes países, el último programa lo hicimos sobre China, hemos hablado de algunos otros, ¿no? Yo no sé si vosotros percibís, os lo pregunto a los tres, ¿no? Una regresión en la defensa, en el mantenimiento de los derechos humanos en general en el planeta, ¿no? Sí. Basándonos en casos particulares que estamos viendo, por ejemplo, en el caso ruso, hay, me parece, una evidente regresión en el asunto, ¿no? Sí, especialmente desde la crisis económica. Uh-huh. Con la excusa de la crisis económica, del terrorismo... Llámala económica, llámala X, ¿no? Sí, uh-huh. Pero bueno, a raíz de esa crisis, digamos, global que ha habido desde 2007, los gobiernos han aprovechado muchísimo para recortar derechos en todos los sectores de la sociedad. En salud, aquí en España lo hemos visto mucho, educación... todo tipo de mordaza, etcétera, etcétera. Bueno, leyes también sobre el trabajo, claro, pero... derecho al trabajo, y en todos los países ha sido un poco igual. Ahora lo estamos viendo también en Estados Unidos, ¿no? Aprovechando esta crisis, pues ha llegado al poder Trump, que ha convencido a unas masas que no se veían representadas, y está también proporcionando material para violar derechos humanos muchas, muchas. Uh-huh. Y luego la guerra de Siria también, por lo menos por mi parte, o lo que hemos visto desde Amnistía, es que ha desvelado la gran falta de apoyo a los refugiados, uh-huh. que es materia de derechos humanos fundamental. ¿Qué opináis los demás? Yo una cosa, volviendo al pueblo ruso, que con el cual, digamos, moralmente, evidentemente, estamos lo apoyamos plenamente, mirando la vista un poco más hacia atrás, es evidente que en la época de la Unión Soviética basta leer, y es recomendable, es un libro magistral, el Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. En algún sitio aparecía, si usted ha sido detenido, por algo será. Bueno, podría ser por algo, podría ser por poca cosa o prácticamente por nada. Entonces, este pueblo ruso, ¿no?, desde la época de los zares, donde los siervos estaban bajo el yugo de los zares, a todo lo que han sufrido desde el año 17 ya, ¿no?, bajo el poder de Lenin, de Stalin, hasta este régimen que, de alguna manera, bebiendo de las aguas de donde venía, sigue a otro nivel, posiblemente un poco más leve, utilizando las mismas armas contra el mismo pueblo ruso, realmente... nos hacen, pues bueno, solidarizarnos con esta gente que desde hace tantísimo tiempo está sufriendo un poder despiadado de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. ¿Tú, Josep, cómo lo ves esto? Bueno, yo me gusta ser optimista, ¿vale? Sí que es cierto que, como decía Silvia, el hecho del terrorismo, los atentados y la crisis económica, pues a veces se aprovecha para recortar derechos que yo creo que no es necesario recortar, ¿no? Hace poco hablábamos de los riesgos que tiene esta ciberseguridad, ¿no?, que hace que no tengas garantías, ¿no? No tengas la tranquilidad de que tus datos personales, tus conversaciones, etcétera, sean privadas, ¿no? Y eso al final, pues como se suele decir, no, es que lo van a usar bien, ¿no? Pero luego sabemos que cuando alguien tiene impunidad, pues lo puede usar como le parezca, y alguien puede ajustar cuentas con su vecino simplemente porque sí, porque tiene acceso a unos datos que no debería tener, ¿no? Y sí que es cierto, pues como hablaba también Silvia, ¿no?, en España hemos visto cómo gente que no tiene acceso a la sanidad por la crisis, no estamos acogiendo a los refugiados ni a los niveles mínimos a los que se ha comprometido el gobierno, y bueno, pues tenemos la ley de seguridad ciudadana, que por poner un caso, ¿no?, que la gente lo entendamos, ¿no?, porque a veces hablas de la ley mordaza y que recorta libertades, a veces esto de libertades suena un poco abstracto, ¿no? Una de las cosas que no se puede hacer con la ley mordaza es grabar a la policía cuando no está actuando, ¿no? Pero estas grabaciones muchas veces han sido una prueba crucial para demostrar violencia policial. Entonces, claro, es que ¿qué estamos perdiendo por el camino, ¿no? Pero del mismo modo, por ejemplo, yo recuerdo que creo que fue el 2015 que se firmó el Tratado de Comercio de Armas, uh-huh. que evidentemente no es que funcione al 100%, pero da un primer paso para tener control a las armas y saber qué tipo de armas se venden a qué países, ¿no? Por ejemplo, salía hace poco también una noticia que Brasil está vendiendo bombas de racimo y creo que están utilizando en Rusia, en Siria, perdón. Entonces son armas que están prohibidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay cierta sensibilidad, que hace algunos pasos en positivo se están dando, pero es cierto que también se están dando otros pasos hacia atrás, ¿no? Y sí, un poco la excusa esta de la seguridad, que estás dispuesto a perder por estar seguro, y yo creo que es una pregunta trampa, ¿no? Yo creo que a veces no hace falta perder nada para estar seguro, hay que hacer bien las cosas con tiempo, planificadas, y respetando los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Y luego hay otros derechos que también lo hemos hablado aquí en algunos de los programas, como el de la pena de muerte, que se, en ese sentido también se avanza positivamente, que cada vez hay menos países que la aplican. Eso es verdad. En cualquier caso, lo que parece evidente es que la existencia y el funcionamiento de Amnistía Internacional y organizaciones similares es un... Imaginaos, ¿no? Un mundo en que hoy no estuviésemos hablando aquí con gente de Amnistía, no existiese Amnistía Internacional, de qué derechos humanos estaríamos hablando, ¿no? Sin Amnistía, ¿no? Y esa es la razón por la que, si queréis, seguiremos haciendo estos programillas, ¿no? Sobre diferentes asuntos. Siempre que nos invites. Por supuesto, ya sabéis que tenemos una invitación permanente. La audiencia lo sabe, que más o menos cada dos meses estáis viniendo para hablar de estos asuntos, ¿no? Que son tan cruciales, creo, para todos y para todas, ¿no? Pues no sé si queréis añadir algo al respecto de lo que hemos estado tratando hoy aquí. Pues yo simplemente insistir en eso, ¿no? Que hay muchas personas en Rusia que tienen mucho coraje, que luchan por aquello que piensan, que se manifiestan, que defienden a otros. Y bueno, pues este programa espero que sea un poco para que tengan nuestra admiración y nuestra simpatía, nuestro apoyo, y desearles mucha suerte en esa lucha. Sí, mucha suerte y mucho apoyo, ¿no? Moral, como decía también Joaquín, que me parece importante lo que ha dicho, la solidaridad moral, el sentirse parte de ello también, ¿no? Nosotros. Sí, de hecho es tan sencillo como entrar a la página de Amnistía, buscar un poquito los casos y apoyar algunos de ellos con firmas. Uh-huh. De hecho, una vez al año, desde Amnistía Internacional, hay una acción que se llama Regala tus palabras, uh-huh, en la que se eligen varios presos de conciencia por todo el mundo. Creo que este año ha habido uno de Rusia, recientemente, correcto, se suele hacer por la Navidad, uh-huh, en la que la gente le puede enviar sus postales con palabras de ánimo a las personas. Hay que ponerse también en el lugar de esos presos de conciencia, ¿no? Que están solos en una cárcel donde han sido torturados. Que sepan que hay gente en todos los países del mundo que piensan ellos, que sabe lo que les ocurre, que protestan las autoridades porque ellos salgan de allí, tiene que ser algo que les ayuda mucho. Podríamos ser cualquiera. Sí, si me permites, es una de las cosas que sabemos que agradecen de nuestro trabajo, ¿no? Porque a veces dices, bueno, tantas cartas, tantos informes, tantas entrevistas en la radio, ¿no? ¿Esto qué efecto tiene, ¿no? Y hay un efecto que nosotros creemos que es evidente, ¿no? Que es que si un problema no lo especificas, no pones luz, ¿no? Si no te les denunciado, nunca vas a poder resolverlo, ¿no? Si no se denuncian las violaciones, nadie va a poder hacer algo para resolver algo que no se conoce. Pero sí que cuando hablamos con gente que ha estado en la cárcel, ¿cómo agradecen el apoyo? ¿Vale? El recibir postales, el cómo recibir libros a veces, ¿no? Uh-huh. Lo que decían, ¿no? Es que me hacen un libro de viajes por Francia, yo me imaginaba viajando por Francia, ¿no? O de comida, ¿no? De quesos, ¿no? Y luego también que son algo mejor tratados, ¿no? No es lo mismo que un carcelero vea a una persona que recibe cientos de cartas todos los días, que sabe que si pasa algo va a tener quizá que responder de ello, que tener a alguien que está aislado, ¿no? Que está solo y que no nadie le apoya, ¿no? Te sientes, yo creo, que más impune, ¿no? Sí. Puede hacer cualquier cosa porque nadie se preocupa por él, ¿no? Eso sabemos con certeza que agradecen los presos de conciencia. Los presos de conciencia son presos que están en la cárcel por defender sus ideas pacíficamente y agradecen esa labor, ¿no? Pues no quiero extendernos más, ¿no? Josep, muchísimas gracias por venir. A ti. Ha sido un honor que hayas arrojado un poco de luz sobre este asunto de los derechos humanos en Rusia, ¿no? Joaquín también, Silvia, muchas gracias. Quizá puedes repetir, si quieres, la convocatoria, ¿no? Que antes has mencionado. Sí, eso es. Animaros a todos los que vivís en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, incluso Tres Cantos, si os queréis animar, a la charla que hacemos, en la que nos preguntamos, ¿hay justicia en Siria? Hablando un poco de toda esa impunidad. Será el día 5 de abril a las 7:30 en el Centro Cultural Pablo Iglesias. ¿Qué día de la semana es? Creo que es un miércoles. Muy bien. Pues vamos a hablar también, vamos a mencionar a Yuri Chaika, ¿no? Fiscal general de Rusia, ¿no? Al que le dedican Pussy Riot una de sus canciones, ¿no? Que vamos a despedirnos ya con ella y nos quedamos hasta la semana que viene, y que ha sido un honor y un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Будь смиренным, будь кротким, не забудься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Живи